Juan Solín, el profesor Luis y la hermosa Karen de Tífano se han visto obligados a pasar la noche en la rústica casa de un guardia que custodia el camino que conduce hasta el castillo del barón de Tífano. Es noche de tormenta y los relámpagos iluminan a intervalos la casucha solitaria cercana al camino. De pronto, una sombra agazapada se arrastra sigilosamente hacia la estrecha ventana del cuarto donde duerme Karen de Tífano. Una sombra siniestra. Bajo el resplandor de los relámpagos, dos ojos brillan intensamente y los largos y filosos colmillos surgen amenazadores en un hocico babeante. La fiera acecha, arrastrándose sigilosamente hacia la ventana del cuartucho. A intervalos se detiene mirando a su alrededor, calculando el terreno peligroso, y luego reanuda su avance lento y amenazador. Confundido entre las sombras de la noche, no puede saberse si es un perro hambriento, un lobo que ha bajado desde las cercanas montañas en busca de alimento, o un extraño y siniestro lobo humano. Hace intentos por forzar la ventana cerrada. Su hocico babeante husmea cerca de los empañados cristales, descubriendo a la hermosa Karen tendida en el camastro del cuartucho. Y la vista de una futura víctima parece incitarlo aún más. En la habitación contigua, Calimán y el pequeño Solín permanecen cerca del fuego de la chimenea. El profesor Luis dormita en el sillón y los relámpagos iluminan la pequeña ventana de la habitación. Y el ruido de la lluvia golpeando en el techo impide escuchar cualquier ruido extraño. ¿Por qué no duermes, Solín? Aún faltan algunas horas para amanecer y nos espera un viaje pesado a bordo de la carretela. Es que no puedo cerrar los ojos. Estás nervioso, ¿eh? Sí, señor. Aprende del profesor Lewis. Míralo. Duerme profundamente, olvidándose de temores y miedos. Señor. Sí. ¿En verdad existen los lobos humanos? Sabía que ibas a hacerme esa pregunta. Te lo he dicho ya. No puedo asegurar ni negar, Solín, sobre la existencia de esos seres extraños. Son muchas las leyendas y supersticiones, pero también muchas las historias asombrosamente verídicas al respecto. Es un enigma, Solín. Y tal vez en esta ocasión tengamos oportunidad de comprobar si existe o no los lobos humanos. Esas fieras sedientas de sangre humana. ¡Es Karen! ¡Sí, es Karen! ¡Karen, sí! ¡Ese ya es Karen! Calimán se levanta con la agilidad de un tigre y se lanza hacia la habitación contigua ocupada por la hermosa joven. ¡Karen! El pequeño Solín se queda inmóvil, paralizado por la sorpresa, al tiempo que el profesor Luis despierta. ¿Ah? ¿Qué sucede? ¡Un lobo humano! Calimán irrumpe en la habitación de Karen violentamente. ¡Calimán! ¿Qué es? Dios misericordioso, ¿qué es eso? Calimán queda inmóvil, mirando la sombra de una fiera agazapada cerca de la ventana, con los ojos brillando, fijos en la hermosa Karen, quien, paralizada por el terror, no se mueve de su lecho. Calimán ve el brillo amenazante de dos largos colmillos surgiendo de un hocico babeante. Tranquila, quédese tranquila, Karen. No se mueva. ¡Va a matarme! ¡Va a matarme! Calimán calcula el ataque. Todos los músculos de su atlético cuerpo están en tensión. Flexiona las piernas para darse impulso y se lanza hacia el enemigo. ¡Quieto! El hombre y fiera se prensa en furioso forcejeo. Las recias y musculosas manos de Calimán aprisionan aquel cuerpo vigoroso cubierto de grueso pelambre. Los largos y filosos colmillos se estrellan tratando de morder, pero la astucia de Calimán en la lucha cuerpo a cuerpo se impone. ¡Quieto! ¡Quieto de una vez! En el forcejeo violento, Calimán cae de espaldas y aquel instante es aprovechado por la fiera para escapar por la ventana. Desaparece como un relámpago y Calimán se incorpora ágilmente, avanzando hacia Karen. ¿Se hizo daño? No, no, pero... ¡qué horrible! Iba a clavarme los colmillos. Sus ojos brillaban intensamente. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué cosa tan espantosa! Calimán, ¿qué sucede? ¿Quién era? No lo sé, amigos, pero... pero tal vez pueda darle alcance. Calimán avanza ágilmente hacia la ventana, trepa de un salto y se lanza hacia afuera. ¡No salgan de aquí! ¡Ahora regreso! Oh, Karen, muchacha, ¿estás bien? Pobrecita, está temblando. Dime, ¿te hizo daño? Habla. Fue horrible, horrible. Esa fiera rabiosa estaba cerca de mí. Yo desperté sobresaltada al escuchar un gruñido. ¿Gruñido? Sí, abrió los ojos y estaba muy cerca, acechando. Sus ojos brillaban como ascuas y sus colmillos babeantes listos para clavarse en mi garganta. ¿Un perro rabioso? No, no, era algo más peligroso que un perro. Era de gran tamaño y su cuerpo... ¡su cuerpo! ¡Qué horrible! Ah, cálmate. Ya pasó todo. Cálmate. ¿Era un lobo humano? Ah, no digas tonterías, muchacho. Yo no sé decirlo, pero... sentí que unas manos me aprisionaban. ¿Manos? Sí. ¿Querrás decir patas? No. No, sus patas se apoyaron en ti. No. Eran manos. Manos fuertes, grandes. Cubiertas de pelambre que me aprisionaron con fuerza y me ahogaban. Yo sentí que iban a clavarme los colmillos en la garganta. Fue entonces cuando grité con todas mis fuerzas. Cuando Calimán entró, la fiera retrocedió sorprendida y... Continúa. Pues lucharon. Calimán estuvo a punto de capturarlo, pero escapó por la ventana y... ¡oh, qué cosa más espantosa! ¡Ay, manos grandes, fuertes y velludas! Sí, sí, como las de un monstruo. ¡Fue horrible! Profesor Lewis, ¿ahora qué opina respecto a su existencia? No lo sé. No lo sé. Esperemos a que Calimán traiga la respuesta. Calimán queda inmóvil. Sus azules ojos se mueven inquietos mirando a su alrededor. La lluvia golpea tenaz en su rostro de asombrosa belleza varonil, que tiene una expresión de enfado. Oh, desapareció. Imposible seguir su rastro en la tormenta. Todos los músculos de su atlético cuerpo están en tensión. Sus manos se crispan enérgicas, pensando en que estuvo a punto de capturar a aquella fiera. La tormenta va menguando y los negros nubarrones van dejando al descubierto el cielo oscuro de la noche, donde brilla la luna llena. En las noches de luna llena, los lobos humanos atacan sedientos de sangre. Invencibles y poderosos, despiadados y asesinos. Creo que la leyenda empieza a hacerse realidad, aunque no puedo afirmar que era un lobo humano. Calimán regresa sobre sus pasos. Sus pies se hunden en el fango mientras la tormenta va menguando hasta terminar totalmente. En el horizonte del páramo, el alba empieza a despuntar. Y Calimán se detiene cerca de la ventana por la que segundos antes salió en persecución del atacante. Oh, aquí hay huellas. Sí, huellas. Qué extraño. Qué extraño realmente. Justo entonces... Son huellas de pasos. El profesor Luis se asoma en la ventana. ¿Qué sucedió, Calimán? ¿Logró capturarlo? No, profesor Lewis. La fiera escapó sin que pudiera darle alcance. ¿Qué es lo que mira con tanto interés? Huellas. Huellas bien marcadas en el lobo. ¿Huellas? ¿Huellas de perro? ¿Perro ha dicho? Bueno, si usted observa con atención, descubrirá que no hay huellas de patas de animal. ¿Y entonces? Usted mismo observe, son huellas de pasos. Y bien marcadas en el lodo. ¿Huellas de pisadas? Sí, profesor. Serán del guardia. Él ha estado aquí y de seguro dejó sus huellas bien marcadas. El guardia estuvo aquí, tal vez hace horas. La lluvia hubiera borrado sus pisadas. Y estas huellas son recientes. ¿Qué está tratando de decirme, Calimán? Nada, profesor. No me gusta adelantar juicios antes de tener pruebas absolutas. Empieza a amanecer. Lo mejor será que nos alistemos para reanudar la marcha. Primeras luces de la mañana iluminan de rojo la casucha. Calimán, Karen de Tífano, el profesor Luis y el pequeño Solín se preparan para reanudar su viaje. Espero que el guardia cumpla su ofrecimiento y tenga lista la carretela para seguir el camino. Oh. Ay, Dios. No me extrañaría que ahora se negara porque está visto que es nuestro enemigo. Karen, ¿se siente mejor? Sí, gracias. Ay, creo que me porté como una niña tonta, ¿verdad? Reflexionando, me parece que exageré. Siempre es desagradable despertarse y descubrir el peligro. No se preocupe. Calimán, ¿qué fue esa cosa que me atacó? ¿Un perro? Pensemos que era un perro hambriento o tal vez un lobo que se atrevió a acercarse a la casucha. Pero era demasiado grande. Y no sé, pero me dio la impresión que tenía figura humana. Sentí que sus manazas me aprisionaban. ¿Cree usted? Será mejor que olvide lo sucedido, Karen. No debemos dejarnos llevar por la imaginación. Es que todo fue real. Sí, Karen, pero la sorpresa, el miedo, la angustia de ser atacada, puede ser que imaginemos cosas que no existen. La mente crea situaciones y objetos que no existen. Karen, le aconsejo que olvide lo sucedido anoche y se disponga a reanudar el viaje tranquilamente. No será muy cómodo a bordo de la carretela, pero... ¡Calimán! ¡Calimán! ¡Solín! ¿Qué sucede? ¡Aquí hay un cadáver! Las palabras del pequeño Solín en aquel amanecer no pueden ser más alarmantes. ¡Un cadáver! ¿Pero cómo es posible? Vamos afuera, de inmediato. Calimán, seguido del profesor Luis y Karen de Tífano, abandona la casucha, corriendo hacia el cobertizo, donde el pequeño Solín permanece inmóvil, impresionado, señalando hacia un cuerpo caído. ¡Solín! ¿Qué sucede, Solín? ¡Miren! ¡Acabo de descubrirlo! ¡Dios mío! ¡Es el guardia! ¿El guardia? Tiene la garganta destrozada. Calimán se inclina para examinar el cadáver. Sus recias y musculosas manos palpan aquel cuerpo inerte, manchado de sangre. Pero qué saña, qué ferocidad. Le destrozaron materialmente la garganta. Largos y filosos colmillos se clavaron con tal fuerza que... Pobre hombre. Descanse en paz. La fiera, el lobo humano cobró una víctima a pesar de todo. No pudo matarme, pero mató a este pobre hombre. Oh, Karen, ¿no puedes pensar de veras que fue un lobo humano? Pero ahí está la prueba. ¿Usted qué piensa, Calimán? Pues, no hay huellas de ningún perro. Solo hay pisadas de un hombre alrededor del cadáver. Entonces no hay duda, ¿no? No hay duda, ¿no? Fue un lobo humano. ¿En verdad existen los lobos humanos? ¿Calimán y sus compañeros podrán continuar su viaje rumbo al castillo del barón de Tífano? ¿Qué misterios y enigmas hay en aquellas desoladas tierras de Hungría?